Quizá les ha pasado en alguna ocasión. Quizá caminando por la calle en algún momento. Entre el tumulto de la gente les pareció ver como una aparición fugaz. Como un destello. Breve pero intenso. Apareciendo y desapareciendo entre la gente a una persona a la que amaron hace mucho tiempo. Apenas fue un instante. Pero el suficiente como para dejar una quemadura en la retina y en el alma. No están seguros. Porque apenas fue. Y sobre todo porque ha llovido mucho desde la última vez que se vieron. Entonces uno mezcla la realidad con el deseo. Quizá realmente se trata de esa persona. O quizá simplemente se trate de que uno desea cruzarse con esa persona. Digamos que inconscientemente. Aunque sea así, entre la gente durante unos instantes para preguntarte, yo qué sé, qué tal la vida que fue de ti. Algo parecido ocurre en esta canción. Muchos amigos, muchas amigas me suelen preguntar sobre lo que le pasa por la cabeza a la muchacha que protagoniza, aparte del desenlace. Por lo general no puedo satisfacer a quien pregunte, porque lo desconozco. No tengo ni idea de lo que piensa la muchacha. Pero sí, sí, algo. Un día él se acercará, como cada vez que cantamos esta canción. Frente a ella le hará la pregunta que siempre le hace. Ella le devolverá la mirada. Se levantará y un día, no sé cuándo, yo creo que pronto, un día ella responderá de forma muy diferente a como suele hacerlo siempre que cantamos esta canción.